24/7. Podcast de noticias. En la sesión de la Junta Departamental del jueves 5 de septiembre, los ediles abordaron temas de seguridad, estado de calles. También se habló de la tala indiscriminada en costas del río. Partido Colorado, Carlos Garategui, cuestionó la falta de respuestas del alcalde de Ciudad del Carmen ante presuntos hurtos de dinero en el municipio y el mal estado de las calles. Propuso unir equipos viales para optimizar las reparaciones. Daniel Lerena presentó quejas de vecinos del barrio Hipódromo por estado de tramo de calle Tomasa Bauzá y de la céntrica calle 18 de Julio. Pidió reparaciones y podas urgentes. Por su lado, el representante de Cabildo Abierto, Carlos Custer, manifestó preocupación por la tala indiscriminada en las costas del río Yí, a la altura del balneario Independencia. Ediles del Partido Nacional. Enrique Herramuspe expresó su preocupación por la falta de control policial ante ruidos molestos en el parador del camping extremo que afectó a vecinos de Santa Bernardina. Habló de la incapacidad de las autoridades para atender las demandas. Andrés Pereira celebró la culminación de obras en la Ruta 6. Por otro lado, criticó a presidentes como Nicolás Maduro y Lula da Silva por el cierre de la red social X. Marcó la cercanía ideológica del Frente Amplio de Uruguay con los gobiernos referidos. Anabel Fuentes valoró la organización del evento La Paloma Canta en Durazno que organiza Óscar Toranza. La cita es este sábado en la Sala La Valleja. Curules del Frente Amplio. Vanessa Pereira se mostró partidaria de facilitar la venta de productos artesanales en plazas y apoyar a los trabajadores en la formalización de su mercado. Además, criticó la reforma previsional del gobierno y abogó por la victoria de la papeleta blanca del sí. José Rizzo contó que una publicación de La Brújula informa que Carmelo Vidalín y otros dos jefes comunales están de acuerdo con el ingreso por concurso en las intendencias. Dijo que salió en sección política, no en sección humor. No obstante, espera que eso se concrete. Además, respondió a comentarios sobre el cierre de X en Brasil. Finalmente, Sandra Casas lamentó el aumento de la violencia en Uruguay, en Durazno, particularmente en el barrio Las Higueras. Por otra parte, solicitó poner nombre a una calle corta que rodea las viviendas Imbe en zona Mapep. Todos los planteamientos serán ampliados en Durazno Digital en el correr de la semana. 24/7, podcast de noticias con Fernando Salvador Báez.